fiesta ya está encendida, todo el mundo está bailando. La fiesta ya está encendida, todo el mundo está bailando. Traiga cerveza sin ron, que la fiesta ya empezó. Traiga cerveza sin ron, que la fiesta ya empezó. Las chicas con su faldita ya todas están gozando. Las chicas con su faldita ya todas están gozando. ¡Qué bueno se ve el ambiente! Ahora es que goza mi gente. ¡Qué bueno se ve el ambiente! Ahora es que goza mi gente. Suavecito que me mareo. Los corillos ya se ven que están gozando y cantando. Los corillos ya se ven que están gozando y cantando. Un toro bien sabrosito, ya todos está gustando. Un toro bien sabrosito, que dice así: que se suba la faldita pa' que sufra, pa' que sufra. Que se suba la faldita un poquito nada más. Que se suba la faldita pa' que sufra, pa' que sufra. Que se suba la faldita un poquito nada más. Chacu, chacu, chacu, chacu, chacu. La palita para que sufra, para que sufra, que se suba la palita un poquito nada más. Que se suba la palita para que sufra, para que sufra, que se suba la palita un poquito nada más. Suavecito que me mareo. Vamos, Jax. Mami, que me mareo.